Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos alegra tenerles. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda. Cada semana tenemos un análisis para disfrutar en familia, en lo personal, con la iglesia, para compartirlo en redes sociales. Así que bienvenidos. Tenemos un invitado especial y el tema es Jesús, el Señor de las Misiones. Avanzamos en el tema de misioneros y hemos llegado a un punto supremamente importante. Jesús, el Señor de las Misiones. Así que lo que viene ahora va a ser extraordinario, porque ya hemos entrado a hablar de aquel hombre que es el hombre que vino a salvar este mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pastor Jonathan, bienvenido. Gracias por venir a estar con nosotros. Gracias, Pastor. Siempre será un privilegio compartir con ustedes y la audiencia la lección de Escuela Sabática. Pastor, el tema es fabuloso. Jesús, el Señor de las Misiones. ¿Qué ha significado en términos generales? Bueno, llegamos al misionero de misioneros. Como lo dice el texto con el que empieza la lección, que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la gran comisión, o está la comisión. El Padre envió a Jesús. Jesús escogió a sus discípulos y los envía. Los discípulos, por su trabajo, llegó el Evangelio a nosotros. Nosotros buscamos a otros y así sucesivamente esta misión se va esparciendo. Se extiende la cadena de la salvación. Correcto, a través de un discipulado. Pastor, y a propósito, el Antiguo Testamento habla ya de esa misión. Hablemos algo de eso. Por supuesto, inmediatamente hubo la creación. Nosotros conocemos que hubo también el diseño del plan de la salvación. Y me llama la atención lo que sucede en la Biblia. Entre los dos primeros capítulos del Génesis y los dos últimos de Apocalipsis, es el esfuerzo de Padre, Hijo y Espíritu Santo por restaurar todas las cosas, devolver a la humanidad a ese principio de la creación. Y en eso entra el plan de la salvación. Y eso son buenas noticias. Por supuesto, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el plan de la salvación no fue un plan diseñado a última hora. Existía desde el mismo principio y Jesucristo mismo, su plan de sacrificio por nosotros en la cruz, ya existía desde la misma creación, lo que quiere decir que el Padre había hecho provisión para nosotros. ¿Y los profetas hablaron de eso? Por supuesto, el capítulo 61 del libro de Isaías, que me llama la atención el texto, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, hablando de Jesucristo, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Una misión completa. Y práctica, Pastor, que es lo que me llama la atención. No es simplemente teórica, no solamente es ir y anunciar el Evangelio, sino también hacer cosas prácticas, vendar a los quebrantados, auxiliar a los que lo necesitan. Me llama la atención que el ministerio de Jesús siempre estuvo diseñado y se ve desde el Antiguo Testamento en esa parte práctica. Hay un título que llama la atención, lo ha dado un profeta del Antiguo Testamento, el deseado de todas las naciones. Correcto. Hablemos de eso, porque es importante, de todas las naciones. Por supuesto, Jesús es el deseado de todas las naciones, no solamente de una nación específica. Sin Jesús no hay nada, no hay esperanza para ninguno de nosotros, ni para quienes nos están viendo, ni para quienes nos escuchan. Jesús es el deseado de todas las naciones. Jesucristo es el Señor tanto de la iglesia como del mundo. Su venida es el cumplimiento de la expectativa del Antiguo Testamento, como nos dice la lección. Y me llama la atención un texto en ese contexto que está en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 8 al 14. Y es cuando Jesús nace, que los ángeles aparecen a los pastores en las colinas. Y me llama la atención por algo en particular. Jesús es el Salvador. Su presencia en la humanidad es lo mejor que le pudo pasar en la historia. No hay otra cosa mejor. Pero me llama la atención que los ángeles se tomaron el trabajo de ir a una colina donde estaban unos pastores. Que en ese entonces ser pastor era un trabajo sin abajo, humilde, correcto, diríamos, ¿no? En términos, exacto, humanos. Quien no tenía nada que hacer, uh-huh, se iba a cuidar ovejas. Y que los ángeles fueran hasta la colina a anunciarle a unos pastores, que seguramente no eran ricos, eran gente humilde, van y le anuncian la venida del Salvador, me llama mucho la atención. Y trae esperanza, pastor. Por supuesto. Si uno dice es humilde, pasa desapercibido de pronto. Por supuesto, quiere decir que el Evangelio es para todos, desde el más sencillo hasta el más encumbrado. Jesús se pudo haber dedicado simplemente a los ricos, a los poderosos, pero el ministerio de Jesús nos enseñó tanto que nos está diciendo que Jesús es para todos. La salvación es para todos, desde el más humilde hasta el más rico, desde el más grande hasta el más pequeño. Por eso Jesús es el deseado de todas las gentes, porque todo el mundo lo necesita y todo el mundo debería desear estar con Jesús. Así que ya vamos dejando muy bien claro que Jesús vino fue por todos. Por supuesto, Jesús vino absolutamente por todos. Que tuvo un inicio, una concentración, pero vino por todos. Sí, iba a cumplir la misión del pueblo judío y tenían que despertarlo para que le cumpliera. Por supuesto. Así que hablemos de Jesús en su misión a los judíos. Por supuesto, hay quienes aseguran o intentan decir que Jesús era simplemente judío y sus enseñanzas son para el pueblo judío. En parte, Jesús necesitaba, o el plan de Dios era tener un centro de operaciones, que fue el pueblo escogido de Israel. Pero no significa que el Evangelio estuviera simplemente suscrito al pueblo de Israel y no pudiera salir más allá de las fronteras. De hecho, cuando uno lee toda la Biblia, la idea es que Israel fuera ejemplo para todas las naciones. Y su templo, correcto, casa de oración de todas las naciones. De todas las naciones. Y a través del testimonio de Israel se impactara a todo el mundo. Por supuesto que debía empezar por Israel porque era el pueblo escogido para esa misión. Pero no significa que estuviera limitado a ese pueblo solamente. Esto, lo que usted está diciendo, perdón que le interrumpa, está indicando que la misión siempre debe tener un centro y ese es un principio para cumplir la misión. Por supuesto, debe tener un inicio donde la gente pueda observar y mirar y decir qué está pasando allá. Y era el plan de Dios con Israel, que la gente mirara a Israel y dijera, bueno, ¿qué es lo que hace Israel que prospera, que está bendecido? Entonces era la oportunidad de Israel de ir y compartirle a otros lo que hacía. Lo mismo que necesita Dios con su iglesia hoy. Lo que Dios necesita con su iglesia es que su iglesia le muestre al mundo lo que Dios ha hecho en su iglesia. Es decir, que seamos visibles ante el mundo, que la gente mire y mire a los adventistas del séptimo día y diga, wow, ¿qué sucede ahí? ¿Qué está pasando? Yo también quiero, yo puedo, yo también puedo unirme a esa bendición. Y por supuesto estaría nuestra oportunidad de hacer crecer la misión. Pastor, qué privilegio y qué responsabilidad, ¿no? Que Dios nos tome para que seamos el centro o punto de partida de una gran misión. Y es la esencia de la evangelización. A veces creemos que evangelizar es dar conceptos bíblicos. Yo he creído siempre que el mejor método de evangelizar es mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en mí. Poderoso. Eso, por supuesto, totalmente poderoso. El concepto teológico es necesario y hay que compartirlo. Hay que compartir las doctrinas bíblicas y todo lo demás. Pero lo más importante es que la gente pueda ver lo que Cristo puede hacer. ¿Y qué mejor mostrar que lo que Cristo ha hecho en mí? Ahora la pregunta es, ¿qué tanto ha hecho Cristo en mí? ¿O qué tanto he dejado yo que Cristo haga en mí? Eso es lo que yo debo mostrarle a mí. Y pastor, usted ha dado un punto muy clave que el autor lo menciona. Así, ¿qué ha hecho Él en mí? Yo tengo una deuda, ¿no? Y claro, correcto, no podemos dar lo que no hemos recibido, pero el Señor sin duda ha hecho mucho. Por supuesto. Y si nosotros miramos los evangelios, Jesús es Jesús y Jesús podía venir con mil teorías doctrinales que nos confundirían tal vez algo más, pero Jesús nos enseñó un evangelio práctico. Jesús iba y sanaba al cojo. ¿Y qué hacía el cojo? Salía corriendo a contarles. Se convirtió en misionero. Correcto, lo que Jesús había hecho en él. Y por supuesto, ¿quién no iba a creer en un Jesús donde vea un Jesús práctico real? Lo mismo nos pide Jesús a nosotros. Vaya, ve y cuéntale a otros los que tú has visto. Pastor, a propósito de ir y contar, algunos les decía que no fueran, pero ellos no podían callar semejante milagro. Correcto, correcto. Y es ilógico pensar que después de recibir tan grande bendición, yo no lo voy a compartir. Yo lo he mencionado mucho en algunas predicaciones. Yo lo llamo el evangelio de lo delicioso. Cuando yo pruebo algo delicioso, yo pienso es en mi familia para que también lo pruebe, un plato de comida, lo que sea, yo pienso es en mi familia para que lo pruebe. Lo mismo es el evangelio. Cuando para mí el evangelio es algo delicioso, yo quiero que otros lo prueben, pero no salgo al desconocido, voy primero a mis seres queridos, de la casa, a la familia, casa, correcto, y de ahí para todo el mundo. Lo mismo es el evangelio. Cuando el evangelio ha hecho algo en mí, cuando Jesús ha hecho algo en mí, entonces ahí yo voy y lo comparto con otros. Misión a los gentiles. Por supuesto. Después de intentar crear Israel como centro de operaciones, el Evangelio no era exclusivo para ellos, era para todas las naciones. Y por supuesto, la palabra gentil para el judío era todo aquel que no era judío. Todo aquel que no era judío era considerado gentil, griego, romano, en fin. Jesús nos enseñó que el Evangelio es para todos. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, me llamó la atención ese texto. Verso 9 dice: de cierto os digo, que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que éste ha hecho para memoria de ella. Jesús nos dijo que el Evangelio había que predicarlo en todo el mundo. Y eso lo entendieron los primeros padres de la iglesia. Salieron de Israel a contarlo a todo el mundo. Lo interesante es que tal vez ellos creyeron que no iba a tener el mismo impacto. Pero mira, el resultado es el Evangelio hasta ahora. Extraordinario. Correcto. Así que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones, con un testimonio, con palabra poderosa. Y por supuesto, el resultado de ese trabajo es que el Evangelio hasta el sol de hoy sigue vigente en nuestras vidas. Pastor, y al cerrar esta lección aparece el tema de la Gran Comisión. Es una orden, es un mandato. Es el pedido del Señor a una iglesia que necesita cumplir. Por supuesto, Pastor. Sin embargo, me llama la atención la Gran Comisión. La Gran Comisión no es simplemente ir y predicar, ir y hablar, sino tiene un acompañamiento. Jesús dijo incluso: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De pronto nosotros debemos hacer énfasis en eso. Somos buenos predicando, pero de pronto no acompañando. Y es ahí donde debemos que la misión crezca en la medida que hacemos ese acompañamiento. Dos cosas me llamó la atención, o varias cosas de la Gran Comisión. Número uno, consiste en la predicación del Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo y haciendo discípulos, es decir, a través de un discipulado. Es decir, si hay que predicar el Evangelio a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, bajo el poder del Espíritu Santo, no bajo teorías nuestras, bajo creencias nuestras, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Con ese poder lo tenemos todo y sin él no tenemos nada. Correcto. Y en los diferentes textos de la Biblia donde Jesús comisiona a sus discípulos a predicar, habla del poder del Espíritu Santo o de la autoridad que él está dándoles para la predicación del Evangelio, porque es muy difícil que a usted lo nombren y lo envíen a hacer alguna situación sin la debida autoridad. Claro, la autoridad requiere el recurso, todo lo demás, en este caso el poder del Espíritu Santo. Y número tres, la manera es el discipulado, es decir, no es simplemente ir a darle información a alguien, sino ven y vive eso que te estamos enseñando, ve y enséñales todas las cosas, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, vamos a discipular a los demás. A veces vamos, predicamos y nos vamos. Pero ¿qué tal si predicamos, hacemos acompañamiento y discipulamos? Tal vez creceríamos más. Y usted ha subrayado algo, el mandato primero dice ir a ser discípulos. Por supuesto. Pastor, una invitación final, gracias por recordarnos que todo el que verdaderamente nace en el reino de Dios nace como misionero. Así es. Todo aquel por el cual Jesús ha hecho algo, tiene algo que contarle al mundo. Mucho para contar. Así que yo invito a todos los que nos están viendo, eso que Cristo ha hecho en ti, que seguramente es mucho, ve y cuéntaselo a otro. Porque esa es la esencia de la predicación. Ve y contarle a otros lo que Cristo ha hecho. Por eso Jesús es el padre de las misiones. Porque aún nos sigue reclutando de alguna manera. Porque todos los días Él hace algo por nosotros. Pero el mundo necesita saberlo. Así que vayamos y contémosle al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Nuestra misión es muy amplia. Gracias, Pastor, por ayudarnos a comprenderla. Gracias, el Señor, Pastor. Le bendiga, Pastor. Amén. Bendiciones para usted. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Recuerden, cada semana usted puede disfrutar del repaso de la lección de la Escuela Sabática en una síntesis muy al punto que puede usted disfrutar personalmente, con familia, en la iglesia. Puede descargar este tema para compartirlo en redes sociales. Además, tenemos un aplicativo muy importante, STV, para que usted tenga más cerca este mensaje. Les esperamos cada semana. El Señor le bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima.